El poder habló en susurro y reveló un destino oscuro, un plan para borrar la memoria de los hijos de la península. Pero no sabían que la sangre íbera jamás se rinde. Dijeron que ellos ocuparían nuestro lugar, que la voz de Hispania debía callar, el legado antiguo se debía olvidar y que la tierra sería de quien la quisiera tomar. Pero la península habló desde sus montes y su mar, recordando a los guerreros que nunca dejaron de luchar. ¡Hey, hey, hey, hey! Somos hijos de la península. Traicionaremos la memoria, ni el nombre que nos dio origen. Somos la tierra, somos la historia, somos los que resisten. Somos hijos de la tierra.